Yo soy Sandra y mi instrucción es: percibe las distintas sensaciones que aparecen en distintas partes de tu cuerpo. Siente el aire acariciar los vellos de tus brazos, siente los dedos de tus pies, el movimiento sutil de tus órganos internos. Siente las orejas y la punta de la nariz, el cabello, los dientes. De manera simultánea, produce con tu voz sonidos que transmitan las sensaciones, emociones y afectos que la percepción detallada de tu cuerpo provoca.